is the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Tan solo pasa un minuto de las 11 de esta mañana. Mañana de lunes, 17 de febrero de 2020, y tenemos una temperatura de 14 grados con 2 en el centro de la ciudad. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Hace fresquito, ya te voy avisando, será por la humedad, que esta mañana amanecíamos así con mucha niebla en la ciudad de Elche. Y ya sabéis que la humedad cala los huesos, de hecho hay un 83% de humedad en el centro de la ciudad. Pues por eso, que te abrigues, que no te fíes. Tenemos por delante pues 2 horas para disfrutar juntos si te apetece, compartiendo pues la radio en directo a través del 101.4 Teleelche Radio Marca. Pero además de eso también nos puedes ver si te apetece a través de la televisión local de Elche, a través de Teleelche. Nos pones en tu televisor y ahí te aparecemos también, el estudio de directo de Teleelche Radio Marca. Y por supuesto las nuevas tecnologías, como es nuestra página web teleelche.es, clicando radio en directo, también aparecemos. Vamos a disfrutar hoy pues observando el victoriano, ¿no? Observando el universo con Victoriano Canales. Y después nos iremos de Escape Room y de videojuegos con nuestro querido Rafa García. Pero antes de todo eso, nos recomponemos un poquito, cogemos la compostura de nuevo. Y eso sí, escuchamos música a través del 101.4 y este espacio llamado Entre Amigos. It's nice to see somebody make an effort. I'm like these beats, yes. Crazy and infectious. I'm making my business. But boy, my resume says I'm a bad girl. Big Venezia all'Aljub celebra San Valentín, Carnevale. Adéntrate en el escape room del Palazzo Ducale, en el Museo Da Vinci y consigue un viaje para due a la città más romántica y carnavalesca. Del 22 de enero al 22 de febrero, paséate por la Venezia dell'Aljub. Más info en cclaljub.com. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca. Hola, somos Iciar Martínez y Marga García. A la una te informamos de todas las noticias de la ciudad. La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Qué? ¿No has llegado a tiempo a las ofertas de fin de año? En Volvo Ankara Motor han seleccionado las mejores unidades del nuevo Volvo XC60 y las han matriculado para que te puedas beneficiar de los mejores descuentos de la historia. Escucha, ahora tienes un Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020, sin kilómetros y con las mejores condiciones de financiación. Empieza la nueva década con el mejor regalo, tu nuevo Volvo, en Elche Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. You've got a friend in me. You've got a friend in me. Bueno, y como hemos avanzado ya al principio del programa, íbamos a observar muy de cerca, no a Victoriano Canales, sino al universo. Eso sí, viene de la voz de Victoriano Canales. Buenos días, Victoriano. Buenos días. A ver, observarme a mí, el que tiene puesto Teleelch en su radio, pues me puede observar. Que te observe. Perfectamente, claro. Bueno, pues vamos a observar precisamente el universo y lo hacemos como cada semana o como cada 15 días, echándole un vistazo a Marte, porque también nos interesa, o es curiosidad más que nada, saber el tiempo que hace en Marte. Aquí ya sabes, hace fresquito, hay humedad. 14,9, 15 ¿sí? grados en el centro de Elche. Una humedad de un 80%. Buena temperatura, ¿no? Sí, acorde con el tiempo en el que estamos. Creo que va a subir hasta 23 hoy. Ya tiene que subir. Esta mañana hemos amanecido que esto parecía en las calles de Londres. ¿Verdad? Todo nubladito. O de Nueva York, todo. Yo no veía el puente. Sí. Digo, ya me han quitado el puente. ¿Por dónde paso yo ahora para llevar a mi hijo al instituto? Sí, es raro ver niebla. Y eso, ayer aquí no hacía niebla, pero yo me fui a la playita, Arenales. Jolín, y conforme ibas avanzando hacia Arenales, todavía más se cerraba, no veías nada y sí que fue un día totalmente nublado también por la zona. Y luego, llegando a Elche, despejadísimo. Despejado y un día totalmente estupendo. Pero bueno, hoy toca la niebla aquí en la ciudad, al menos para amanecer esta mañana. Y en Marte, ¿qué tenemos por si nos apetece dar una vuelta por allí? Bueno, pues en el hemisferio norte podemos disfrutar de temperaturas que van a variar entre menos 12 y menos 71 grados. Eso sí, vamos a tener soleado, pero bueno, tenemos rachas de viento que vienen del norte y hacen que las temperaturas bajas pues sean un poquito más bajas todavía. Ah, o sea, vamos vale. a tener más fresquete. Mientras que en el hemisferio sur las temperaturas altas han vuelto a subir y ahora tenemos temperaturas entre menos 9 y wow. menos 91. Ahí esos está. Menos 91, que es esas rachas de viento fresquito del norte que fresquito, viene. Fresquito, dice. Y que, bueno, pues te llega hasta los huesos y más allá. Que no te toque una ráfaga de esas. Menos 91, eso sí, tenemos la suerte de que en los dos sitios, da igual donde estés, norte-sur, te va a hacer sol. Sí, eso sí, allí lo bueno que tenemos es que las nubes que hay pues se disipan rápidamente y no se concentran, igual que aquí provocan lluvias y demás, se concentran, son pasajeras, pero no hay indicios de lluvia en Marte. Fíjate, menos 91 grados, así que cuídate si tienes intención de pasar por allí, por otros mundos, como el de Marte. Vamos a precisamente otros mundos y vamos a hablar de satélites, los satélites de Neptuno. Conocemos dos. Sí, hoy vamos a conocer pues a los dos más característicos de Neptuno. Vamos a viajar, ya que son distancias que dices, bueno, para nosotros están aquí, pero son distancias importantes. A 4.500 millones de kilómetros del Sol. Pues sí, me va a pillar un poco lejos, sí. Si estuviéramos midiéndolo a escala de tiempo luz, uh-huh. estaríamos hablando de que este planeta, el planeta Neptuno, lo estaríamos viendo cómo era hace 3 horas. Vale, venga, pues hace 3 horas. A tres horas luz distancia tenemos a Neptuno y 17 lunas, dos de ellas, Tritón y Nereida, son las que vamos a hablar hoy. Esa distancia hace que estos cuerpos, como Tritón y Nereida, tengan temperaturas muy bajas, las más bajas del sistema solar, registrados en superficies sólidas. Tritón es un satélite de unos 2.700 kilómetros, es un satélite, pues bueno, el más grande que tiene, a la misma vez pues es el séptimo más grande del sistema solar. Tiene una distancia más o menos muy parecida a la que tiene la Luna alrededor de la Tierra. Nos guardan unos 355.000 kilómetros de distancia. Y bueno, estamos hablando de temperaturas de 235 grados bajo cero. Las temperaturas en una superficie sólida. 235 bajo cero. Allí yo creo que si en Marte no seríamos capaz de aguantar la temperatura, aquí yo creo que menos. Hostia, me he congelado solo de pensarlo, se me ha congelado el cerebro. Ya lo que me faltaba. Pues nada, estamos hablando de un satélite que a mí cuando vi las primeras fotografías, las primeras imágenes de Tritón, me pareció espectacular. Tiene un color así como rosado, tiene unas superficies así un poco raras, con un bajo nivel de cráteres, lo que hace pensar que este satélite es joven. Y bueno, pues como todos estos satélites que estamos hablando, solo ha recibido la visita de una nave, la Voyager 2. Y por eso conocemos poco, y lo que conocemos es gracias a esas observaciones realizadas por la Voyager 2 y otras mediciones de que se hacen por fotometría de estos satélites. Bueno, lo curioso de Tritón es que su inclinación en la órbita, es decir, si nosotros cogemos, imagínense ustedes un balón de fútbol. Vale. ¿Vale? Bien, y lo dividimos en cuatro partes. Esas cuatro partes forman cuadrantes de 90 grados. Sí. Bien, pues si nosotros ponemos el este a nuestra derecha y el oeste a nuestra izquierda, vale, ponemos 0 grados al este, ¿vale? Mientras que serán 180 grados en el oeste, que sería la mitad del círculo. Sí. Bien, pues ahora, este satélite Tritón se encuentra a 135 grados de inclinación. Es decir, si nosotros cogemos ese plano, desde el este hacia el oeste, vamos girando 135 uh-huh. grados. ¿Y es la inclinación que tiene? Es la inclinación que tiene. Al tener esa inclinación, hace que el satélite Tritón sea totalmente retrógrado al movimiento del resto de los satélites. Madre mía, la de cosas es que decir, se saben. Claro, si nosotros estamos acostumbrados a ver la Luna en el mismo movimiento que la Tierra, de este a oeste, este satélite lo que hace es hacerlo de oeste a este, debido precisamente por esa inclinación que tiene, tan característica, y lo que le hace característico a este satélite. Es algo totalmente inédito, se puede observar en algunos otros satélites, pero vamos, lo de Tritón se lleva la palma. Se lleva la palma, dice. Sí, y bueno, aquí Tritón también algo muy bonito, bueno, interesante que se ha podido descubrir, son géiseres. Géiseres de nitrógeno líquido. Agua, ya quisiéramos nosotros que fuera agua, que también puede ser de agua, pero son géiseres de nitrógeno congelado. Está la corteza es congelada, uh-huh. pero debajo de esa corteza congelada de nitrógeno hay agua y por alguna razón se mantiene caliente, aún así de esos 235 grados bajo cero que detectamos en la superficie. Eso no indica que la temperatura bajo su superficie pueda ser caliente debido a algún tipo de acción dinámica. Fíjate con la temperatura tan fría que hay en el exterior. Para que veas. Entonces, esos chorros de agua salen a unas presiones increíbles, alcanzando temperaturas de 200 y 300 kilómetros de altura. Estos géiseres. O sea, Tritón, para mí, al igual que Encelado, son dos satélites espectaculares en el sistema solar, simplemente por esos chorros de agua y de hidrógeno líquido que podemos encontrarnos conforme visitamos estos satélites. Un poquito hostil, me parece a mí, el satélite, un poquito hostil. Vamos con Nereida, ¿qué nos cuentas? Bueno, es un satélite, la verdad que poco podemos conocer porque como es un satélite pequeño, 340 kilómetros de tamaño medio, es irregular, es pequeñito. Eso sí, tiene una excentricidad espectacular. Es decir, tenemos una distancia próxima al planeta de 1.350.000 kilómetros. ¿Nos hacemos esa idea? Bueno, pues su distancia más alejada ronda los 9.600.000 kilómetros. ¿Y cómo tanto? ¿Cómo se aleja tanto y luego se acerca? Pues no sabemos si este satélite se formó a la misma vez que el planeta o simplemente son escombros de otro satélite que, bueno, pues por debido al impacto de otros asteroides con un satélite mayor, pues fue destrozado y ha sido capturado y se ha quedado con esa inclinación. También podría ser porque Tritón, perfectamente al encajar con la misma similitud que tiene Plutón, podría haber sido Tritón, pues, probablemente, y tiene toda la certeza de que haya sido un satélite capturado. Al capturarse, haya perturbado las órbitas de los satélites más pequeños y entonces haya hecho que Nereida tenga esa órbita tan rara, que varía entre 1 millón y 9 millones de kilómetros. El Voyager 2 pasó por allí, no dejó nada claro, muchas zonas claras, otras zonas oscuras, que dice, pues si es que es tan pequeño y está pasando a una distancia tan larga que no sabemos nada, ¿qué hacemos? Fotometría, es decir, vamos a analizar su luz. Y en su luz, por lo que hemos visto, lo único que se ha detectado es hielo de agua en su superficie. Bueno, ¿hielo de agua? ¿Hay agua? Hay agua allí. Y es lo único que sabemos de este... ¿Pero agua-agua? Agua-agua. Sí, tal cual la conocemos aquí. Mira, eso pues sí, lo del agua me viene... Congelada a unas temperaturas de 222 grados bajo cero. O sea, súper congelada. Que eso viene muy bien por la pregunta que tienen los seguidores de Astrojeda, que preguntan qué condiciones tiene que tener un planeta para que sea habitable. El agua es una de las cosas, claro, creo, importantes. Claro, muy importante. Y ese satélite Nereida tiene agua. Efectivamente, tiene agua, pero no reúne otras condiciones. ¿Y qué condiciones son necesarias para poder habitar un planeta? Bueno, importante. A ver, son 4.200 planetas los que nos hemos encontrado ya ahí fuera. Y bueno, siempre nos encontramos con planetas que dices, ¡ay, un planeta que se encuentra en la zona habitable! Posiblemente pueda tener algo de vida o podría presentar condiciones de vida. Es un milagro, bueno, milagro, es una condición buena. Vale, es una condición que tiene que tener el planeta cuando está orbitando alrededor de esa estrella, que se encuentre en zona habitable. ¿Qué significa eso? Que el agua se encuentre líquida. Claro. Porque el agua es una sustancia catalizadora del carbono. Y hay que recordar que la base de la vida es el carbono aquí en la Tierra. Entonces, es importante que ese planeta reciba energía de su estrella. Que haya un ciclo de carbono, al igual que tenemos aquí en la Tierra. Que exista agua. Y que exista también una atmósfera. Sin una atmósfera, pues la radiación que proceda de esa estrella, pues lógicamente se la cargaría, la chamuscaría. Digamos que estas condiciones son las que están relacionadas con la distancia a la estrella. Después, aparte, ¿qué otras condiciones debería de tener ese planeta? Bueno, pues si nosotros hacemos una fotografía de la Tierra, tal cual conocemos la vida aquí en la Tierra, ese planeta debería de tener un núcleo metálico fundido, como el que tenemos aquí en la Tierra. ¿Para qué? La gravedad, ¿no? Aparte, tiene que haber... si ese planeta tiene una gravedad, es porque hay una... tiene una atmósfera, es porque hay una gravedad que es capaz de retener la atmósfera. Por otro lado, si tiene un núcleo metálico fundido, al igual que nosotros que tiene la Tierra, esto genera un campo magnético. Claro. Y ese campo magnético es lo que nos protege, al igual que la atmósfera, de radiaciones mortíferas. Las disipa. Vamos, que hace falta un montón de cosas. Hace que se falta den un montón de cosas. Como decíamos, no basta con el agua congelada de Nereida, sino que hace falta muchísimo más, porque no nos sirve de nada el agua congelada si no se puede descongelar, vamos, entre otras cosas. Por eso tiene que estar en una zona habitable, es decir, en una zona donde el agua esté líquida. O, si es posible, que permanezcan esos tres estados, líquido, gaseoso y sólido. Sólido. Igual que en la Tierra. Muchas cosas son importantes y todas esas se reúnen en nuestro planeta, afortunadamente, así que hay que intentar mantenerlo en la medida de lo posible. Efemérides históricas, tenemos unas cuantas, cuéntamelas. Ay, sí, viniendo para acá estaba yo echándole un vistazo a ver si aparecía algo y claro, ¿cómo me voy a olvidar yo de esta efeméride? Tal día como hoy, pero en 1996, la NASA lanza la sonda NEAR rumbo al asteroide Eros. Bueno, pues esta sonda, la NEAR, que después se rebautizó con el nombre de NEAR Shoemaker, pues fue la primera sonda, o una de las primeras sondas, que pudo vamos a decir eso de aterrizar, vamos a decir un aterrizaje forzoso, sí. Porque estaba diseñada para observar la superficie del asteroide Eros. Ajá. Y bueno, lo que se hizo fue sacrificar esta sonda, hacerla caer poco a poco para poder ver cómo es la superficie de un asteroide. Esta sonda, la NEAR, pues lo que consiguió fue observar la superficie por primera vez de un asteroide. Y eso sí, lo hizo de tal manera que al final chocó y durante escasos minutos pues se pudo ver cómo era la superficie de un asteroide. De un asteroide. Eso fue en 1996, pero un 15 de febrero de 1564, ¿qué ocurre? Nace un colega importante. Mío. Nace un colega mío. Nace Galileo Galilei en la ciudad de Pisa, en Italia. ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que hizo este hombre tan famoso? Bueno, vamos a ver, todos estaban con el sistema ptolomeico. Creo que en el suena que un poco Galileo Galilei, ¿eh? Yo creo que suena. Bueno, pues todo el sistema, la comunidad científica de aquella época, bueno, pues estaba con el sistema ptolomeico, en el que la Tierra era el centro, el Sol giraba alrededor, al igual que lo hacían los planetas alrededor, y que la Tierra estaba en el centro del universo. ¿Qué hizo Galileo? ¿Qué hizo? Además de utilizar el telescopio por primera vez para observar el cielo, porque ya se utilizaba el telescopio, pero para observar la navegación marina, uh-huh. Lo que hizo fue rectificar el telescopio y hacerlo de tal manera que se pudieran ver estrellas de cerca. Bueno, descubrió que Venus presentaba fases, igual que la Luna. Mercurio también presentaba fases, ¿vale? Para presentar fases, al igual que la Luna, tiene que estar girando alrededor de un punto luminoso. ¿Qué punto luminoso podría ser? El Sol. Vale, si tenemos a Mercurio y Venus que giran en torno al Sol, según las observaciones que estaba haciendo Galilei, ¿sí? También explica por qué los satélites galileicos, es decir, las cuatro lunas más grandes e importantes de Júpiter, estaban girando alrededor de Júpiter. Entonces, si esas cuatro lunas giran alrededor de Júpiter y Mercurio y Venus presentan fases porque, en teoría, están girando alrededor del Sol, desmontamos totalmente el sistema ptolomeico y Galileo fue el que dijo, vamos a cambiar la historia. No es la Tierra el centro del universo, vamos a decir que es el Sol, que uh-huh. tampoco lo es, pero sí que cambiamos la teoría y sí que decimos que, tras las observaciones realizadas, son los planetas, al igual que la Tierra, los que giran alrededor del Sol. Eso sí, descubrió que el Sol tenía manchas oscuras. Uh-huh. Debido a ese descubrimiento, el pobre se quedó medio ciego, prácticamente perdió el 80% de la vista. Claro, porque en la época no se veía como, o no se observaba como se observa ahora. Claro, no existían filtros y no existían formas de poder detectarlo. Fíjate si se arriesgó. Casi el 80% de su vista perdió sí. por observarlo. Pero gracias a él pues sabemos todas las cosas que se saben. Fue un comienzo, ¿no? Fue el comienzo de una astronomía, vamos a decir, moderna. Diferente también. En 1989, un 14 de febrero, cuéntame. Bueno, ahora mismo celebramos el 14 de febrero como el Día de los Enamorados, pero tal Día de los Enamorados en 1989, una nave, la Voyager 1, por orden de Carl Sagan, uh-huh. le dijo a la NASA, por favor, darle la vuelta a la sonda uh-huh. y enfocar a nuestra casa. ¿Y se vio por primera vez? Y se vio por primera vez, a una distancia de 6.000 millones de kilómetros, el grano de arena que somos girando alrededor del Sol. Sí, porque hasta entonces salían al espacio y miraban lo que había en el espacio. Claro, pero no se les ocurrió darle la vuelta a la camarita y mirar para desde ver qué el espacio es lo que nos estamos dejando. Pues efectivamente, la pues fue ese 14 de febrero de 1989. Se cumplen 30 años, de la primera imagen de la, Tierra, de la Tierra por orden de Carl Sagan, y al cual además se le llamó un punto pálido azul. Fíjate. Qué buena idea tuvo Carl Sagan, ¿eh? Nos vamos hasta 1990. En febrero de 1990, ¿qué ocurre? Bueno, pues aparece el primer cosmonauta ruso en realizar una actividad extravehicular. Este cosmonauta, de apellido Serebrov, pues fue el primero en que se lanzó a la aventura sin estar conectado. Sin cable. Sin cable. Con una especie a propulsión, de silla, ¿no? A propulsión, como una silla. El como primero si... en arriesgarse era muy arriesgado, porque no es lo mismo salir al espacio exterior sabiendo que estás enganchado por una goma, un tubo. Por si te pierdes, pues me pueden recoger. que salir con una mochila propulsada, que iba a propulsión, claro. y probar. A ver si funcionaba como tenía que funcionar. O sea, que no hubo ningún problema. Que no pasara nada porque no te podían recoger luego. Efectivamente, pero bueno, también lo hizo así un poquito. No me voy a alejar mucho, no la vayamos a liar, por si acaso. Bueno, pues eso nada, se adelantaron los americanos y los rusos, que siempre eran los que iban por delante, pues esta vez se quedaron por detrás. Tenemos Astroje al día, ¿no? Tenemos una conferencia. Sí, lo da a dar un tal Victoriano Canales. No sé si lo conoces. Me suena de algo. A mí también me suena, no sé de qué. Quiero conocerlo y no sé de qué, fíjate tú. Bueno, pues ese tal Victoriano Canales estará hablando de meteoritos fragmentados de otros mundos y también la presentación de Mederdra. ¿Qué es esto? Mederdra, que ya es difícil de leer. Bueno, pues Mederdra es una localidad que se encuentra en Mauritania y es el lugar donde se ha encontrado el último meteorito catalogado por el Museo Canario de Meteoritos. Es el museo que colabora con nosotros en la búsqueda y estudio de meteoritos. Y José García, pues, me ha proporcionado una pieza de este meteorito, del meteorito Mederdra, que es un meteorito raro, difícil de encontrar. Pocos existen en las colecciones privadas. Yo voy a tener una de ellas. Muchas gracias a José García y al Museo Canario de Meteoritos. Y por eso la razón de esa conferencia. Meteoritos, fragmentos de otros mundos. Vamos a conocer quién es Mederdra y otros meteoritos. ¿De dónde vienen? Dinos el día y dónde. Ah, el sábado 29 de febrero a las 5:30. En el Centro Social Salvador Allende. Sábado de la semana próxima, no este sábado. Al siguiente. Lo recordaremos la semana que viene, que no estás, así que recordaremos la semana que viene que el próximo sábado 29, 5:30 en... En el Centro Social Salvador Allende. Allí podré, además es gratuito, es una charla gratuita. Hasta completar aforo. Hasta completar aforo, interesante. Será el próximo 29 de febrero, 5:30. Y nosotros nos volvemos a ver aquí, si te parece bien, el próximo lunes 2 de marzo ya. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Marzo ya. En marzo nos vemos como a ver cada ya. 15 días y me pones siempre la fecha próxima. Son pasos de gigantes. Es como que, ala, ya me he comido el mes de febrero sin darme cuenta. Y si no lo pongo yo me lío y vengo la semana que viene también. Vale, que sí. Bueno, como siempre, Victoriano, es un placer tenerte aquí. Gracias a ti, a la Asociación Astrojeda. Y podemos saber... curiosear un poquito más sobre el universo y cualquier asunto, pregunta o consulta que quieran hacer lo pueden hacer a través de astrojeda.es. Ahí es donde está el correo. Y en las redes, principalmente en Facebook, pues se pueden poner en contacto con nosotros y hacernos esas preguntas que tanto os gusta. Y que me habéis buscado una preguntita que... ¿Qué condiciones tienen que tener un planeta para que sea habitable? Pues un montón. Italiano, pues di lo que sepa y aparte busca un poquito más de información. Pues no ahí está, ha estado. No es que no fácil. Ha sido tan fácil. No es tan fácil. Gracias, Victoriano, que tengas buena semana. Muchas gracias. 15 días y nos volvemos a encontrar aquí el próximo 2 de marzo. Aquí estaremos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí la sección de astrología, de astronomía. Madre mía, otra vez, Victoriano, regáñame. Te regaño. Vale. Pues eso, con Victoriano Canales y Astrojeda. Madre mía, qué lunes. Vamos con música. A minute to realize, but when you're not there by my side, it just feels cold, and the nights are long, I'm so sick of chasing highs, so tired of wondering why I let go, let go, let go, when you're the only one I wanna hold. Something else on my mind. 'Cause without you, baby, love don't feel the same.

De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Bueno, faltan 15 minutos y alcanzaremos ya las 12 del mediodía. Ya sabes que estás en el 101.4 o a través de la televisión local de Elche. Estás en Teleelch, Radio Marca, el 101.4, y además estamos pues acompañando este lunes de música. Esa música que igual te apetece escuchar. Llegan los chicos de Maroon 5. A la vuelta empezamos a leer mensajes, si te ha apetecido mandar alguno. Sí, sí, sí, no, baby. Oh, my mind on play now, baby. Say, say, say, hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby.

Bueno, pues vamos a ir directos a las efemérides de este día, de este lunes 17 de febrero de 2020. Pues se celebran santos como el de Julián, Alejo o Flavián, entre otros. Como siempre, pues os deseamos que paséis un día genial. Muchísimas felicidades a todos los que tengáis algo que celebrar en este lunes 17 de febrero. Y por supuesto también a todos los que no tenéis que nada que celebrar, también os deseamos que paséis un día fantástico. Te cuento que tal día como hoy, de 1894, se estrenó en San Petersburgo, es el estreno del Lago de los Cisnes, del ballet Tchaikovsky. En 1913, Edison presenta en el teatro neoyorquino la primera prueba pública de cine sonoro, consistente en un fonógrafo situado detrás de la pantalla. Y en 1968, un día como el de hoy, se autoriza la enseñanza de la lengua vasca en las escuelas públicas de San Sebastián. Nos vamos a 1983 porque un día como el de hoy, ese año en los Estados Unidos, los estatutos de autonomía de Baleares, Castilla y León, Extremadura y Madrid se aprueban en el Senado español. Y en 2004 el Parlamento de Holanda aprueba la ley de asilo que expulsa a 26.000 inmigrantes sin permiso de residencia. Y en 2016 Bankia acepta devolver 1.500 millones de euros a 200.000 pequeños inversores que acudieron a la salida de la bolsa. En cuanto a nacimientos, pues tal día como hoy, de 1745, nacía Alejandro Volta, físico italiano, inventor de la pila eléctrica, que llevaba además su nombre. Y seguimos con efemérides, en este caso más nacimientos, uno más. En 1836 nacía Gustavo Adolfo Bécquer, poeta romántico español. Y uno más, hoy cumple 57 años, el jugador estadounidense de baloncesto Michael Jordan. Vamos a por una efeméride más, y es que el 17 de febrero de 2012 moría en Madrid a causa de sus problemas hepáticos Enrique Sierra. Él tenía 54 años y es recordado sobre todo por su labor como guitarrista en Radio Futura, aunque a finales de los años 70 ya grabó con Caca Deluxe, donde conoció además a Alaska. Se integró en Radio Futura desde sus inicios y estuvo en la refundación del grupo, liderada por él mismo, Luis y Santiago Auserón, con los que permanecería hasta final de la banda. En 1995 grabó en solitario el disco Mentiras. En los últimos tiempos estaba vinculado a su propio estudio de grabación y a la web 127.es. pensada como plataforma comercial y alternativa para artistas visuales y musicales. Bueno, pues siempre es una buena excusa para ponerte algún temita de Radio Futura. En este caso me voy a por uno, pues que ya tiene unos añitos, pero me apetece mucho recordar este tema de Radio Futura y así recordar también a Enrique Sierra, el guitarrista. Pues este viene con nombre de mujer, Anabel Lee. Muchos años en un reino al mar habitó una señorita cuyo nombre era Anabel Lee, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada, ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor que los ángeles del cielo nos cogieron en envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, con ese un viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa Anabel Lee. Luego vino a llevarse a su noble parentela para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luce la luna sin traerle sueños, brilla una estrella sin que vea sus ojos, y así paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa.

Ay, espera que me sea una carrerita. De 2020. Oye, cuéntame, ¿qué tal ha ido tu fin de semana? Es algo que me puedes contar a través del 665-896450, como por ejemplo hace Maruja. Dice, hola, buenos días, entre amigos. Mira, me manda fotito. Pues de su cena, disfrutando de la cena muy bien. Dice, nos gustó mucho, la comida muy buena y la atención y el trato fue magnífico. Bueno, y es que se llevaron la cenita de Adarve, Tetería Gastrobar, pues de San Valentín. Y ya la han disfrutado este fin de semana, que siempre viene muy bien, ¿eh? Bueno, seguimos escuchando un poquito de música un poquito más movidita, como la que nos trae Sara Campertens con este Aliens, y enseguida ya entramos en materia casi casi con Rafa García, videojuegos y Escape Room. This feeling so alien, need to know if you're just a friend. Are you a secret I'm holding in? So leave it on my brain if you feel the same. I but I notice it. Don't know the rules but I got to win. The paranoia is sinking in. So leave it on my brain if you feel the same. Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor.

Ven a Serrauto y encuentra tu coche ideal en los Red Days de SEAT. Del 13 al 20 de febrero, 35% de descuento en toda la gama SEAT. Ven a los Red Days de SEAT y enamórate. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche. Avitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche. Con exclusividad opcional. Avitel, desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche. Teléfono 965-420159. Piense en Avitel.com para comprar, vender o alquilar. Entre amigos. El programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, en el que siempre estamos de buen humor y los oyentes espero que también, porque lo que hacemos es ir leyendo mensajes. Bueno, estáis dando las gracias por regalos del San Valentín, los que hicimos a través del 101.4, pues con el especial de San Valentín. Por aquí también me dicen viva el Moet, quien se llevó las copitas, una de las dos, de los dos lotes de copas de champán. Pues sí, había que comprar el Moet, o el champán, o lo que tú quieras, porque desde luego había que rellenar esas copitas. Y también nos dicen por aquí, Sergio Gutiérrez, buenos días, gentucilla rosa, dice, salir de IKEA sin pedir ayuda es como salir de una escape room, sin llamar al webmaster. Ah, el chiste que tenemos pendiente lo contaré cuando la legumbre vuelva al programita. Me lo reservo, de lo malo que es. Venga, vamos a por esta magnífica semana. Pero Sergio, si ha venido esta semana, el hoy, o sea, la semana pasada estuvo aquí, el martes, si no me confundo. Que por cierto, yo estuve en el curso este de Exprime Instagram y estuvo muy, muy bien, como todos los que da, ¿eh? Porque hay que decir que Eloy Licerán, ya de cacahuete comunicación, ya no es de aquí, pues lo explica todo muy, muy bien, ¿eh? Bueno, un poquito más de música y a la vuelta ya entramos en materia de videojuegos. Voy a decirle buenos días. Hola, Rafa. Buenas. Un ratito más de música y ya perfecto, nos metemos y empezamos ya, que hoy tenemos muchísimas cosas que decir, ¿eh? Muy, vale, muy vale. Interesantes. Venga, pues vamos a por ellas en unos minutitos. Driving me crazy. I really wanna be a lady. sometimes you gotta go through the pain to experience the joy. It's too shall pass. Then it came. Bueno, estamos a las 12 y 19 minutos del mediodía. Yo creo que es buen momento para hablar de videojuegos y hacerlo con Rafa García, como cada semana, como cada lunes. Le damos un buen repaso a las noticias, últimas noticias respecto a los videojuegos. Y Rafa, la primera es que un software de realidad virtual posibilita un emotivo reencuentro entre una madre y su hija fallecida. Esto... Pues sí, tengo que decir que esta noticia ha dejado impactado prácticamente a todo internet. Hombre, me acaba de impactar a mí. Porque nada más ni nada menos que sí, o sea, están aprovechando ahora el tema de la realidad virtual para crear, de alguna manera, avatares que se parezcan a un familiar que ya no está y asemejan la forma, incluso la voz. O sea, si tú le das grabaciones de la persona fallecida o vídeos o lo que sea donde esa persona estaba hablando, como que coge ¿te crean un su avatar? Voz, crean el avatar y cogen la voz. La cuestión es que es eso, o sea, cogen el mismo rostro, el mismo cuerpo y demás. Y una cadena de Corea que se llama MBCTV ha creado un programa, ¿sabes? Un programa de televisión que se llama I Meet You, que narra a los espectadores la historia de personas que se van a reencontrar con un familiar que ya está fallecido. Entonces me parece como un poco surrealista y creo que está cogido como si fuera un capítulo de Black Mirror. Me parece un poco... feo, creo yo. Sí, no quería decir la palabra feo, pero me parece coger un tema tan que te toca la fibra tanto como para emitirlo en un programa de televisión. Es como un reality un poco macabro. Sí. Porque si esto lo hubieran creado para hacerlo en la intimidad, o sea, una empresa que se dedica a esto, tú contratas sus servicios y en la intimidad te puedes reencontrar de alguna manera pues con esa persona, ese ser querido que ya no está contigo, es de manera un poco particular y muy en la privacidad. Pero ponerlo como un reality show así como... ¡Ay! Sí, a ver, realmente ha sido como una especie de documental que, como ha tenido tanto éxito, claro, resulta que lo van a ir expandiendo. La cuestión... Espérate, tú no lo copiemos, que aquí el tema de los nos gusta mucho. La cuestión es que esta historia pues ha puesto sobre la mesa un debate sobre si estas prácticas pueden ayudar a las personas, ¿sabes? Puede ser algo positivo o todo lo contrario, si puede ser algo negativo. Realmente, incluso... En Reino Unido están mirando el tema de a ver si pueden realizar también este tipo de cosas. Y yo creo que al final, creo que es frivolizar sobre un tema un poco esa era la palabra. Complicado, frivolizar. Sí, es muy frívolo el tema de emitirlo por televisión, hacer un programa televisivo de algo así. No, es un punto de vista muy particular, claro. Ya te lo digo, que a otros les puede parecer fantástico, pero me parecería más fantástico que fuera un poco en la intimidad, ¿no? Claro. Que tú contrates estos servicios y por cualquier cosa te apetece hacerlo y sea un poquito en la intimidad, porque hay gente que lo echa mucho de menos. Claro. Pero es lo que tú dices, ¿es positivo o no? Porque al final no consigues superar, ¿no? Claro, porque... yo creo que no sería positivo del todo, ¿eh? O sea, yo creo que si estás tocado y al final te gastas un dineral para hacer eso, yo creo que al final no sería positivo porque realmente no estás hablando. ¿Cómo mantener un poco...? Hombre, siempre dicen que una persona una persona no fallece hasta que mientras se le recuerde, ¿no? Entonces, mientras lo recordemos de vez en cuando, tengamos siempre ese momentito para recordar un poco a aquella persona, seguirá siempre con nosotros. Pero el tener que ver de manera virtual, incluso hablar... De momento, la protagonista de este documental, que era Jan Jin-shun, dice que para ella fue como estar en el paraíso y dice que para ella cree que cumplió un sueño. Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras, al final es eso. Estas prácticas son positivas, no son positivas. La cuestión es que el debate ya está creado. Ya, o sea, es claro. Ya directamente en Corea del Sur están hablando si este tipo de prácticas son positivas o no. Y creo que al final estamos acercando la tecnología. Y yo es que cada vez que veo los capítulos estos de Black Mirror... No lo veo. Black Mirror es una serie, para que no la conozca, que trata cómo la tecnología, si se utiliza mal, cómo puede ir de una es manera... Es una arma de doble filo, ¿no? Sí. Y yo creo, o sea, y cada capítulo en esa serie va sobre algo tecnológico que... Uh-huh. Pues, o sea, el capítulo empieza y termina. Empieza y termina, y en esa serie, pues cada temporada uh-huh. tiene como 3-4 capítulos y tiene que ver con la... O sea, con lo que tiene que ver con la tecnología. Y yo creo que esto podría ir directamente de cabeza a un capítulo de Black Mirror. Lo cogerán, ya lo creo. Bueno, pues ahí está, el debate está abierto, pues es respetable porque a lo mejor a uno no le puede parecer muy ortodoxo o muy, no sé, toca mucho la fibra. O igual a otras personas le parece maravilloso poder volver a hablar con aquella persona querida que ya no está contigo, pero bueno. Consiguen derrotar al último jefe de World of Warcraft tras 10 días de fallidos intentos. Pues cuéntame. Sí, la cuestión es que ahora vamos a contar pues cómo los miembros de una guild es como una especie de grupo uh-huh. que se une, ¿no? O sea, es como una especie de... Es que no sabría yo... Es la típica palabra que me sale solamente en inglés y no me sale en español. Guild vale. Es eso, un grupo, un ¿sí? grupo de gente que se junta, que se llamaban Complexity Limit, que ellos lo que decidieron era pasarse el último desafío del juego World of Warcraft en dificultad mítica, que eso quiere decir que es completamente imposible. La cuestión es que decidieron retransmitirlo, ya sabéis, los frikis nos gusta mucho eso de compartir nuestras experiencias y dijeron, pues venga, en 10 días vamos a retransmitir cómo nosotros vamos a matar a este bicho. Y entonces la cuestión que durante 10 días estuvieron, dale que te pego, y el no monstruo todo bien, el rato, a ver, dale que te pego. 10 días, vamos. No, dale que te pego, no, estaban ahí intentando matar a este bichillo que se llamaba Nozot. Que ya ves tú, que no me le ponen Nozot. Sí, la verdad es que el mundo de los videojuegos tiene unos nombres. Entonces, ¿qué ocurría? Que les pasó muchas veces que estuvieron a punto de matarlo, pero hubo un bug en el juego. O sea, un bug, que decir, un error. Vale. Y de momento, pues, desapareció el bicho y no lo pudieron matar. Entonces, tuvieron varios momentos en los que los errores del propio juego impidieron matar al bicho. Y entonces, claro, se lo comunicaron, que esto fue lo importante, a Blizzard. Mm. Le dijeron, por favor, que estamos intentando matar a este bicho durante 10 días. Y es que, vamos, que no hay manera de matarlo porque desaparece. Y la propia gente de Blizzard les escuchó y creó parches de última hora para que ellos pudieran derrotar a ese bicho. Claro. Y al final lo pudieron hacer, y la verdad que luego, pues eso, o sea, después de estar 10 días intentando matar un bichillo, pues oye, pues la verdad... Lo han conseguido. Oye, la gente los aplaudió en Twitter y en todos los lados, que ya sabéis que a nosotros también nos gusta verlo y aplaudir ese tipo de conductas. Pero esto, ¿han conductas. Sido 10 días ahí seguidos, sin descansar? 10 días en el que se han estado intercambiando. Bueno, aún así han sido sin parar, ¿no? Eso ha sido como el 24 horas ahí, viéndolo todo el tiempo, ¿no? Vamos con Tinder, porque la famosa app para ligar patrocinará al club de Sports Pen Gaming. ¿Qué pues es sí, esto? Tinder, bueno, ya sabéis, Tinder, sé lo Tinder que es. Todo el mundo lo sabrá, esa famosa app para ligar. Y resulta que Tinder pues ha decidido apostar por los eSports patrocinando a un club brasileño que se llama Pen Gaming. La cuestión, ya sabéis, Tinder yo creo que prácticamente lo conocerá todo el mundo, porque sí. Seguro que conocemos que a alguien Tinder. Que utiliza. Bueno, Tinder, no conozco a nadie. ¿Nadie? Yo no conozco a nadie que esté en Tinder. Ay, yo conozco mucha gente. O conozco a gente, pero no me ha dicho que está en Tinder. Hombre, yo creo que conoces a gente que no te ha dicho que estás que no en Tinder, porque claro, Tinder. Como tú no te metes, no utilizas Tinder. O sea, es que eso es así, eso sí, es la vida. Sí. Bueno, pues la cuestión es que han decidido pues patrocinar a un equipo que además mola un montón porque es súper diverso. O sea, hay mujeres, uh-huh. hay hombres, tal, que al final siempre las grandes empresas siempre

Bueno, pues por aquí se pasa hasta el gran Bruce Springsteen con este Wailing on the Sunny Day, que nos pone el ritmo en esta mañana de lunes. Por cierto, sí es lunes, pero piensa una cosa, ya falta muchísimo menos para alcanzar el viernes. Hay formas y formas de ver las cosas. Y nosotros queremos quedarnos con la positiva. Y también nos quedamos con la sección de Escape Room, que nos hemos quedado ahí a media, Rafa, para que nos cuentes, pues por ejemplo, que este Ubisoft, no sé si lo habré leído bien, recupera la saga Prince of Persia para un Escape Room. Pues sí, ya sabéis que Ubisoft es una de las grandes empresas del mundo de los videojuegos y resulta que ha creado una Escape Room virtual, importante virtual, para recuperar una saga perdida, Rafa, que se llama Prince of Persia. La cuestión es que el juego, la escape room virtual, se va a llamar Prince of Persia The Danger of Time y va a ser la primera vez que este juego lo van a llevar a más de 300 salas de todo el mundo. Ubisoft está haciendo una cosa que me parece muy chula, está haciéndose partners, está haciendo compañero, está buscando entre un montón de salas de escape de todas las partes del mundo, el tema de que les den el juego para que ellos, pues, para que la gente los pueda jugar. Uh-huh. Entonces está buscando pues gente que quiere invertir en el juego y ya han conseguido 300 salas de todo el mundo que han aceptado para que se pueda implementar ese videojuego allí. Y solamente los podrá jugar en las salas que sean partners de Ubisoft. Si no son partners de Ubisoft, no podrás hacerlo. Que eso también es una cosa positiva, porque Ubisoft les pide tantas cosas para ser partner que la sala donde vaya seguro que va a reunir unos requisitos maravillosos. La cuestión es que el juego está desarrollado por Ubisoft Düsseldorf. Düsseldorf, es que vaya nombre me trae. Tú directamente dilo así, como que sabes lo que estás diciendo. Ahí y está. Ya está. Y se trata de una nueva experiencia pensada para 2, 3 o 4 jugadores. Así que eso de, oye, ¿puede venir mi prima? No. De 2, 3 o 4 jugadores. Es pequeñita. Que deberán formar un equipo y colaborar para resolver juntos varios puzzles, enigmas, para encontrar la salida de una nueva versión de la Fortaleza del Tiempo. Uh-huh. Ya sabéis que la Fortaleza del Tiempo, quien conozca el juego Prince of Persia, pues es uno de los lugares más emblemáticos de la saga que salió en el juego Prince of Persia, The Danger of Time. Vale. Es en plan la daga del tiempo también. Esta sí, esta es una noticia que tiene que ver con las dos secciones tuyas. Pues sí, eso lo une todo y al final, claro, la gente está súper contenta porque ahora empresas de videojuegos, uh-huh, están de alguna manera juntándose con escape rooms o con sitios especializados, uh-huh, a lo mejor de videojuegos, para que se puedan hacer escape rooms virtuales. También te digo que era cuestión de tiempo, me da a mí. Yo creo que sí. El mundo de los videojuegos también funcionará de alguna manera con las escape, porque a ver, se pueden hacer escape que tienen que ver con algún videojuego en cuestión. Y claro, ya tienes la temática y tienes un poco, te tienen que dejar claro, eso claro. No debe ser fácil. Lo bueno que están haciendo es que las empresas de videojuegos están juntándose con otras empresas especializadas y estos juegos no los están dejando en abierto. Este juego, tú por ejemplo, no, esta escape room, no vas a poder descargártela tú de una plataforma digital. Sí. Sino que todo lo contrario, o sea, es la propia Ubisoft la que te va a permitir que tú puedas tener ese juego o no lo tengas que tener. Uh-huh. Entonces, claro, al final, como Ubisoft es una empresa que de alguna manera pues quiere que se cumpla unos requisitos porque su empresa, o sea, si vas a, de alguna manera, tiene que haber unas normas, está claro. Claro, tiene que tener unas normas, entonces siempre que vayas allí, uh-huh, va a tener unas normas muy chulas. Otro punto positivo que son esas escape rooms que están en una habitación, o sea, esa acotada de que tú te puedes mover, puedes hacer tal, tocas una cosa y está ese objeto, que son escape room que van a estar muy chulas. A mí me gustan más, sí. Hablando de escape, seguimos. Y vamos a hablar en este caso del el Hall Escape. Es una partida con espíritu de escapismo. Pues vas a contarnos un poquito qué es esto. A ver, es que muchas veces, y me están escribiendo muchísimas personas, me dicen, oye, ¿qué es eso del Hall Escape? Oye, es que he hecho una sala y no ha sido una sala al uso. O sea, porque y entonces, se ha hecho un hall escape. Claro, han hecho un hall escape. Y entonces, al final, vamos a diferenciar un poquito qué es una hall escape y qué es el tema de una escape room al uso. Una escape room al uso son las que hemos hecho, en las que pueden jugar a lo mejor de 5 o 6 máximo, donde tú vas de una habitación a otra y vas cogiendo un puzzle. Por los hall escape, pues tienen otro, o sea, a lo mejor otro espíritu. O sea, la cuestión no es salir de la habitación, sino es completar una misión que está a lo mejor solamente en una habitación, ¿sabes? No es eso de que te tengas que ir de un lado a otro dando vueltas, no. Aquí tienes un misterio que se esconde en una caja, pongamos que se esconde en una habitación, se esconde tal, y tú lo que tienes que hacer es resolver esa misión. Vale. Bueno, pues como siempre en el Hall Escape, el objetivo también es escapar de la habitación. Y todo ocurre en un mismo escenario. Ahí y está. Las misiones son distintas. Claro, la cuestión, este juego lo bueno que tiene es que está desarrollado para más gente. O sea, la Hall Escape pueden jugar dependiendo del juego. Pero, por ejemplo, pueden jugar 10, pueden jugar 25, pueden jugar 30. ¿Sabes? Porque al final se desarrolla todo en un mismo espacio. Y claro, a lo mejor no es tan espectacular, porque si a lo mejor tú tienes que desactivar una bomba y cada uno tiene como una especie de caja súper grande que es una bomba, pues entonces tú tienes un equipo de 5 en un lado, 5 en otro y 5 en otro. Entonces, esta es un juego divertido que, por ejemplo, muchas veces me dicen, oye, quiero una despedida de soltera, pero somos 30. Claro que vamos. O sea, ¿dónde vas a meter 30? Claro, ¿dónde vas a meter 30 personas tú en una escape room? Porque no se puede. Pues entonces al final lo que haces es desarrollas juegos grandes que se llaman Hall Escape, hall como el hall de una casa. Sabes que suele ser muy grande. Entonces al final lo juntas a todos en una misma habitación y al final pues eso, pues van completando distintas misiones. Sí, por ejemplo, me pones una que es bastante importante, que dice que, por ejemplo, el Hall Escape, el propósito podría ser evitar un magnicidio planeado por una organización criminal. ¡Ay! Por como ejemplo, ¿vale? De hecho puede ser. Y esto va por equipos y a ver quién lo consigue, ¿no? Ahí está. Yo, vale, por ejemplo, hemos jugado en otra que, por ejemplo, tú lo que tienes que hacer es un arqueólogo y entonces tú lo que tienes que hacer es, pues eso, encontrar ciertas piezas antes de que haya una tormenta de arena y te mate. Entonces, al final, son cosas que permiten jugar a mucha gente, pero que a lo mejor juegan con un hándicap. Que claro, que al jugarse solamente en una habitación, a lo mejor no pueden ser tan espectaculares. Tú cuando tienes una escape room, lo que te mola es la transición de una sala a otra, que a lo mejor, que te digo yo, salen unas escaleras así de la nada, o directamente te tiras en un tobogán, o sabes, son cosas que dices tú, qué transiciones tan chulas. La Hall Escape juegan con ese inconveniente, que al final te presentan una historia, te presentan también el objetivo, también tiene una conclusión, pero al final juegan con el tema de que no van a ser esas transiciones. A lo mejor puede que no encuentres algo tan llamativo que te pueda saltar ahí, Dios mío, qué chulo. Claro. Pero al final son juegos en los que disfrutas con muchísima gente y al final os tenéis que dar cuenta, ¿sabes? La gente es que quiere que a lo mejor se metan 10 personas a una sala de escape. Sí, estas partidas y no se pueden hacer. Ofrecen además la oportunidad de competir entre equipos y bueno, hay personas que les encanta ponerse a prueba y medirse con otras. Y no es todo, porque los jugadores del Hall Escape puede realizarse en habitaciones fijas, ser portátiles y no importa si los equipos son grandes o pequeños. Claro. Se puede jugar igual, o sea que es una ventaja importante, ¿no? Y al final también, tú imagínate, en una escape room tiene un espacio que a lo mejor es pequeño para una escape room, pero a lo mejor puede ser muy aprovechable para hacer un juego. Entonces, hay Hall Escape que son muy divertidos, a mí me gustan muchísimo, pero claro, se centran más en el juego. Claro. ¿Sabes? No tanto en la vivencia. ¿Sabes? Es más centrarse. Sí, es jugar a ver quién gana. Jugar quién gana, porque además el equipo, hay Hall Escape. El equipo ganador. Claro, Hall Escape que son competitivos y hay otros que no. O sea, que son en plan que entre todos. Pero al final lo que nos tenemos que dar cuenta es que la gente es como, claro, no sabe muy bien qué es ese concepto. Entonces, claro, va allí y dice, ah, pues vaya mierda, esto no me ha gustado. Pues no, realmente son un juego completamente distinto y te ofrecen otro tipo de posibilidades. Una oferta atractiva que se ajusta a las demandas de los grupos grandes, dice por aquí, que desean pues celebrar un cumpleaños, una despedida, cualquier otro evento, pues que sois unos cuantos. Y además también es posible adaptar el juego a la cantidad de jugadores, claro, y todo, o sea, incluso que tiene muchas ventajas. Al final lo bueno que tienen es que Tuna's Escape Room es más difícil el tema de que tú puedas modificarlo. Claro. Pero, por ejemplo, hay escape room de estas, escape hall, que se pueden modificar y que pueden, pues por ejemplo, para una boda, se puede a lo mejor personificar en la novia o en el novio. O, ¿qué te digo yo? Se va de un cumpleaños, pues que a lo mejor salga un regalo, o sea, el regalo esté en una de las cajas. Es muchísimo más personalizable. La cuestión es que es eso. Me gusta la idea, ¿eh? Está muy chulo, ¿eh? De esta es Hall, ¿qué? Hall Escape. Hall Escape. Y ahí tienen el regalazo, ¿no? Del cumpleaños, claro. O de... Y aparte es lo que os digo, que dejar ya, por favor, ¿sabes? De a ver, no dejar, porque podéis escribir y no hay ningún problema. Pero es que mucha gente al final está, es que claro, quiero hacer una sala de 10 y no existe, es que no sé qué, es que sí, no sé cuánto. Existe. Sí que existen, pero son otras cosas completamente distintas. Tú lo que no puedes hacer es crear una experiencia jugable para 10 personas en una escape room normal, porque es que no lo soporta nada. O sea, es imposible, porque en 10 personas seguro que hay 2, 3, 4 que se quedan sin hacer nada. Exacto, y al final habrá alguien que se aburra un poquito más de la cuenta. Ya lo dice, escape room es para escapar de la habitación. Hall Escape no es para lo mismo, es para jugar en claro. Una habitación entre varios equipos y yo qué sé, yo creo que se puede pasar bien. Sí, porque... muy chulo, muy divertidas. De hecho, nosotros tenemos también un ranking de Hall Escape súper divertidas. Por aquí, por la zona, también hay muchas. Así que os animamos a que participéis y que perdáis un poquito el miedo a eso de que la Hall Escape no mola, no tiene ni historia, porque os tengo que decir que hay cosas muy, pero que muy chulas. Y antes de terminar, solamente me queda decir Venga. Que vamos a anunciar ruta, que lo hemos puesto por las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y nos vamos a ir los gatomantes este fin de semana, nada más ni nada menos que a Valencia. De verdad, estáis de un viajero, estáis sí, que sí, no paráis. Sí, estoy yo de callejero viajero, ya con te lo digo yo. Con la tontería de las escapes, se están recorriendo España Hombre, entera. Pues y además sí. En grupito y pasándolo en bien, grupito. Anda que la no. La verdad que es que Mola, final, ¿eh? Es una manera de hacer turismo distinto, pues tú te vas, te haces 3-4 escapes y luego aparte aprovechas y estás ahí en Valencia. Mira qué bien. Dentro de poquito vamos a poner un cartel con todas las salas que... con las que vamos a hacer, que la ¿Sí? verdad que son unas cuantas. Y nada, muchísimas gracias a todos por participar. Ya sabéis, nos podéis seguir tanto en Facebook como en Instagram, en Gatomantes Escaper, y también acordaros de que si queréis saber de videojuegos, pues buscáis GameElch tanto en Facebook como en Instagram y Twitter, que allí uh-huh. sí que tenemos Twitter. ¿Sí? Y si queréis escuchar podcast tanto de videojuegos o de Escape Room, ya sabéis, si queréis de Escape Room, busquéis Radio Escape. Y si queréis de videojuegos, pues GameElch, que ya sabéis, vuestro podcast de videojuegos en clave social. Y solamente me queda decir saludos a Tamara, que me está escuchando. Tamara, saludos, que le estás Salud. Escuchando, hombre, ¿eh? Hombre. Hombre, por favor, faltaría más. Saluditos para Tamara. ¿Qué hacemos? Pues yo te voy a contar algo importante. No te vayas, Rafa, nos quedan 12 minutitos. Quédate conmigo y me haces un poquito de compañía también. Porque tengo cosas tan interesantes como deciros que igual estás pensando en reformar la cocina. ¿Quieres renovar tu cocina pero no te llega el presupuesto? Bueno, pues con Renueva Cocinas lo podrás hacer porque tienen la solución y solo por 99 euros el metro. Sí, puedes renovar toda tu cocina por solo 99 euros el metro. Y con la instalación incluida, que suele ser lo más caro. Ellos te retiran, te cambian las puertas de tu cocina, las bisagras y los tiradores. Te retiran las antiguas y se las llevan. Y además en muy poco tiempo. Y es que la mayoría de las cocinas tienen la estructura muy bien y solo necesita cambiarse lo que se ve. Con cambiar las puertas, las bisagras y los tiradores y te quedan como nueva. Que si necesitas el cambio completo también te lo hacen, lo tienes claro, ¿no? Pero si solo haces... así un lavadito de cara, solo 99 euros el metro y tienes la cocina prácticamente que parece nueva. Incluso si más adelante quieres cambiar la estructura de la cocina, esas puertas ya te vienen de perlas, ya las tienes, porque te van a servir. Además, como te cuento, si tienes la idea de una cocina, has visto una foto, yo quiero esta cocina... que la vas a reformar entera de suelo a techo, también te lo hacen. Solo tienes que mandarles la foto y ellos te hacen el diseño completo de tu cocina. Y te la dejan, vamos, preciosísima. En Renueva Cocinas puedes ir a visitarles. Están en la calle Nit del Alba, número 37, junto a la Plaza de Barcelona. Puedes visitar su Facebook, Renueva Cocinas, donde además podrás ver modelos ya acabados de esa retirada pues, de puertas antiguas,

¿Un T-Cross o un T-Roc? ¿Un Tiguan o un Touareg? Lo único que te va a costar es por cuál decidirte. Semana Sub de Volkswagen en Serramóvil. Del 12 al 20 de febrero te enamorarás de un Sub Volkswagen con hasta 4.400 euros de descuento. Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues estamos a solo 5 minutos. Bueno, casi 4 ya, ¿eh? Para alcanzar la 1. Ya sabes que a la 1 llega los servicios informativos de esta casa. Pues que imagino que con Iciar y Marga para contarte todo lo que ha ocurrido en nuestra ciudad, no solo el fin de semana, sino también en el día de hoy. Esto viene seguido por Paco Gómez con Elche en Punta, que por cierto también te cuento que esta noche, tras el Telenit, en A Todo Gol, Paco Gómez tendrá la directora general del Elche Club de Fútbol, Patricia Rodríguez, y además, pues bueno, todo lo acontecido en el partido del sábado, ese... Bueno, partido entre Elche y Zaragoza, que no pudo ser, ¿eh? Estuvimos ahí casi, pero no pudo ser. Elche 1, Zaragoza 2. Pues todo analizado ahora a la 1 y 20 en Elche en Punta y, por supuesto, también en A Todo Gol esta noche, ya sabes, con la directora general del Elche Club de Fútbol, Patricia Rodríguez, será la invitada esta noche en A Todo Gol con Paco Gómez. Hablando de invitados, tú estás invitado o invitada que te quedes en el 101.4 el resto del día, porque sigue la programación local y después viene seguido por la nacional, y la local vuelve mañana a las 7 de la mañana, ¿sí? Somos tu despertador de Elche desde las 7 de la mañana. Elche, buen día, para que no te falte detalle y empezar el día perfecto con Antonio Bazán. Bueno, Rafa, nos vamos a dar Betetería Gastrobar. ¿Qué te parece? Nos hacemos un menú, solo 6 euros. Es que no se puede empezar mejor la semana. Hay nada, Betetería Gastrobar, 6 euros. El menú completo con ensalada, el plato principal, pan, bebida, café o postre. Solo 6 euros. Y te lo digo en serio, no merece la pena llegar a casa, encender la cocina, poner el avitro o el gas, lo que tengas, cocinar, recoger... Bueno, que no, que no. A mesa puesta en Adar Betetería Gastrobar, calle Mayor del Raval, número 4. Ahí te van a servir súper bien. Y todo rico, rico, ¿eh? Casero, casero, que lo sé yo. Bueno, por aquí dicen esa Tamara, como mola, se merece una ola. ¡Ole, Sergio! Ah, te refieres a la directora general, ¿no? Se llama Tamara, he dicho, del Elche Club de Fútbol. ¿O no? Espera que lo mire. Ah, no. ¿Qué me estás contando? ¿Quién es Tamara? Hombre, ¡ah, Tamara! Chica, claro, ¡Tamara! La chica. Vale. Estoy perdida. Está ya diciendo en los últimos minutos ya... Estoy muy perdida. No me toma la pastillita. Voy a tomarme la pastillita, que estoy fatal. Bueno, los que seguro se han tomado la pastillita para ir bien son las chicas de los servicios informativos. Con ellos te quedas y con música, por supuesto, la de Chase Moyker. Y yo te espero, si quieres, mañana a las 11. Estamos entre amigos. Hasta mañana. ¡Feliz lunes! We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Get away from your parents, you look so proud. Standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town, on our own, cutting glass with the thrill of it. Getting drunk on the past we were living.